Espérame, no te pierdas de este baile. Todos respiramos aire, es así. Si las penas no es bailarlo, como hablamos sin pisarnos. Todos perdimos el paso, suspiramos al ocaso. No. Despierta. Fiel a los designios de esta fiebre, nuestra sangre. Suerte incontrolable, no hay culpables, creador. Luz aventurera de esta huida desafiante. Mi alma entera no es quimera, este sabor del suelo al cielo. No, este baile nos fue entero, de los pies hasta los pelos, del suelo al cielo. Sufrimientos, coqueta utopía de mi espera, corazón, niña timadora de mis ruinas, sentimientos, arma inevitable de este repentino ardor del suelo al cielo. Del suelo al cielo, no, este baile nos fue entero, de los pies hasta los pelos. Oye, espérame, no te pierdas de este baile.